Saltomata Radio Rock.com. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros Ternasca. Todo el mundo es tonto a moverlo. Somos Ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Venga, venga, que ya estoy aquí. Comienza la semana Ternasca. Digo, estoy, estamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y la tribu Ternasca, que ya estoy al otro lado también, que antes de empezar ya están poniendo que ya estoy. Saludamos a Nacho, saludamos a Jorge, saludamos a Saruca, saludamos a Locupi. Saludamos a Jorge, saludamos a Sergio Grande, todos saludos ya, venga, vamos para allá. Jorge Benítez, Eli Creator, he dicho Sergio Grande. Él ya lo sabe por qué, ¿eh? Eso viene de los tiempos de esa antigua banda, el Sergio Grande y Sergio Pequeño. Pues está Sergio Grande escuchando. En tiempos de los Sutra, pero con quien estamos empezando hoy son una banda llamada TYR, así, T-Y-R, TYR. Y si nos gusta traer música de lugares exóticos, estos son de las Islas Feroe. ¿Dónde está eso? Al lado de Finlandia. No deja de ser una isla, no es del Caribe, pero es una isla. Las Islas Feroe, arrancamos con el Viking Metal feroense de esta banda llamada TYR, que tras 6 años de silencio vuelve con fuerza con nuevo trabajo titulado Hell. Y la canción que estamos escuchando es Fuego y Llama. Fuego y Llama, para quemarlo todo desde Pequeño Ternasco. Bienvenida, bienvenido al show que agarra la rutina del simple mortal y la transforma en un día acojonante para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. ¡Vamos ahí! Fire and flame, so we are plain, scorching time. informe seminal, porque me sale de los huevos. Pues vamos allá con las últimas noticias. Bueno, el resumen de lo que ha acontecido la semana pasada, las noticias más destacadas. Vamos con esos titulares en este informe seminal. Roxa Rosae no lo trae. La cantante Greta... El cantante Greta Van Fleet... De Greta Van Fleet explota contra las comparaciones de su banda con Led Zeppelin. ¿Pero esto qué es? John Kiska, vocalista de Greta Van Fleet, está harto de las comparaciones de su banda con Led Zeppelin. Según ha declarado, obviamente entendemos la comparación con Led Zeppelin, es una de nuestras influencias, pero en este punto ya es como, venga, vale, que ya lo hemos admitido, ¿ok? Vamos a pasar página. El muchacho pues como que ya se ha cansado, ¿no? Está claro que se parecen a Led Zeppelin, y a mí mayormente me gustan por eso, porque se parecen a Led Zeppelin. O sea que tampoco tienen por qué renegar de ello, siendo que es tan evidente que su sonido es clavado. Claro. Y yo creo que a la gente le gusta porque suenan a Led Zeppelin, que te pedes Mercedes, y creo que nadie los considera una banda tributo de Led Zeppelin. Ya, lo que no me gusta es que se lo repita tantas veces. Cada vez que le tengan una entrevista. Pues que suenen a CDC y no le dirán que suenan a Led Zeppelin, claro. O que busquen un sonido particular suyo y no se lo repetirán. Pero si suenan tan claramente a Led Zeppelin, no entiendo yo que se pongan en ese plan de... Y que también son unos críos, porque son muy jovencillos. Y bueno, ya sabes, la adrenalina de la juventud. Venga, otro titular, Rosa. Hinchada colombiana utiliza a Matt Bacher de Destrucción para alentar a su equipo. Matt Bacher, que es la mascota de los Destruction, como el Eddie de los Maiden, ¿no? Pues el Matt Bacher es a los Destruction. Aunque no se sabe con exactitud si la hinchada esta lleva tiempo utilizando la mascota de los Destruction, el líder de la banda, Marcel Schemier, se sorprendió al ver las imágenes y agradeció a sus fans colombianos. Dice: tocamos en Cali, en Colombia, varias veces. Ellos nos llaman a nuestra mascota Green Hell. Y los conciertos que dimos ahí siempre fueron muy locos. Estoy seguro que un partido ahí es una experiencia insana también. Bien hecho, amigos. Vamos, que le gusta que no están en desacuerdo con que utilicen en los tifos los hinchas del equipo este de Cali al Matt Bacher de los Destruction. Venga, vamos a por otro titular. Hoy vamos corriendo, ¿eh? Metallica lanza en mercado la cerveza Enter Night's Pilsner. Ahí estamos, echándonos una cervecita del Enter Night de Metallica. Bueno, pues ya estamos. Los de San Francisco también se han apuntado hasta moda, que se está extendiendo tanto entre las principales formaciones rockeras, ¿eh? Tiene cerveza. Bueno, creo que los que empezaron primero fueron los Maiden. No lo tengo claro, ¿eh? Pero desde luego la marca más reconocible fue la de los Maiden. Creo que fueron Slayer que sacaron vino. Los Motorhead también sacaron cerveza o whisky. Los Scorpions han sacado whisky también. El cantante de los Motley Crue también ha sacado vino y tequila. Bueno, el Sammy Hagar de Van Halen también tiene su propia marca de tequila, que es una cosa que se está poniendo muy de moda. Y claro, pues hay que vender, hay que... ¿Qué pasa? ¿Que los Maiden están vendiendo como churro cerveza y nosotros no? Vamos a sacar una cerveza también. Igual, con un poco de suerte, está hasta buena. Bueno, vamos a ir... La siguiente... Sí, a por el siguiente titular. Ozzy Osbourne lanza una versión de peluche de murciélago al que arrancó la cabeza de un mordisco. Es que no se me ocurría que otro sonido poner para hablar de un murciélago. Pues ponemos a Batman. Pues sí, el 20 de enero del año 82, Ozzy Osbourne se encontraba actuando en Iowa cuando el público le lanzó un murciélago. El muy destalentado... se lo metió a la boca y lo decapitó de un mordisco. Y al rato tuvo que recibir la vacuna contra la rabia en el hospital más cercano al que pudieron acceder. 37 años más tarde, Ozzy ha decidido conmemorar aquel macabro suceso sacando a la venta un murciélago de peluche. Atentos a la principal característica del juguetito. Se le puede quitar la cabeza. Se le puede quitar la cabeza porque va pegada con velcro. Me imaginaba. Ya se puede reservar en internet. desde por unos $40, pero que sepáis que no saldrá a la venta hasta marzo. Mira, nos dice por aquí Gustavo de Oseria Black, es que ACDC también tiene cerveza. Cierto, cierto, correctísimo. Otro titular, Rosa no sabe, creo que es el último. Vamos a ver. Curas españoles, seguidores de Metallica, llevarán su rock duro a la Jornada Mundial de la Juventud. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Anda, dale al bolico que era... ¡Ay, Dios! Ese pega más. dice los curas estos. La gente alucina un poco cuando nos conoce, pero nadie dice que el rock duro y la palabra de Dios sean incompatibles. Pues ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo, estúpido de mierda. Por supuesto que son incompatibles, pero ¿qué cojones tendrá que ver el rock con la iglesia? Bueno, ahora que pienso, Judas Priest, el sacerdote Judas. Ahí tenemos. Luego ha habido muchos ejemplos de. Hombre, pues se podían llevar un grupo de rock cristiano. Sí, no, grupos de rock cristiano hay a patadas, sobre todo en Brasil hay muchísimos. Y en buena parte de los países de Hispanoamérica también, que ya les vale también, por cierto, ¿eh? Luego, no nos gustan los españoles, no nos gustan los españoles, pero bien que estás ahí pringando a lo que dice Dios, lo que dice la Santa Madre Iglesia, sacudiros primero eso de encima, ¿eh? Y luego ya decís lo de que no me gustan los españoles. Pero primero vamos a ser independientes de una puñetera vez, porque la Iglesia española fue la que estuvo ahí dando mal y dando hostias por todas partes. Lo de la letra con sangreta, ahí lo llamaban a rajatabla. Primero habrá que sacudirse esas mierdas y ya vale tanta tontería de los curas del rock, que también tenemos casos aquí, aquel cura tarra con ese que tenía la banda de rock. Mira, los curas en el rock que sean infiltrados, ¿vale? O sea, infiltrados para, en vez de repartir la palabra de Dios, la palabra Satán, por ejemplo, Por ejemplo, que es otra mierda igual, pero bueno, yo qué sé, por lo menos mola más. Y esto de que se lleven, que hagan una banda de rock duro para ir a la Jornada Mundial de la Juventud, Asegura, esto de que la palabra de Dios no es incompatible con el rock, lo asegura el padre Julio Alejandre, quien junto a los también sacerdotes Alberto Raposo y Jesús Javier Mora forman la voz del desierto. Pues ahí se podrían ir a cantar al desierto, a ver si se mueren de sed y nos dejan al resto tranquilos. Que no, que cristianismo y rock, no, por favor. Y como esto no se erradique, Rosa Rosae, tendremos que mandar a 1000 hombres con una sola orden. Que acaben con el cristianismo del rock de una puñetera vez. 1000 hombres con una sola hombre. Con una sola orden. 1000 man and ein Befehl. Cómo se me da el alemán también, Estoy hecho un políglota del carajo. Bueno, esta canción es el nuevo single de los OMP. Que creo que ya os hemos traído por aquí alguna canción de esta banda. Que es la mejor banda posicionada para tomar el relevo de los Rammstein. También teutones, también hacen rock industrial y tienen un nuevo disco que se llama Ritual. Salió el pasado viernes y este 1000 Man and Ein Befehl es uno de sus adelantos. Vaya nombre onomatopéyico que me gastan esta gente, ¿eh? ¡Omf! ¡Omf! Efren, que nos dice que ya está la escucha. Saludos para el amigo Efren. Nacho, que nos dice que también estaban los Striper. Y que aquí me imagino que en Iruña, en Pamplona, que también había un cura rockero. No, el cura rockero era el de Tarragona. Des, que me dice que políglota suena a insulto chungo. No seas políglota, Des. Evanescence también es rock cristiano. No me jodas. Ahora sí que me acabo de quedar flipado. También esto no lo sabía yo. Esto es lo que tiene la tribu Tanasca. Noticias aquí en vivo. Y a corregir al locutor, cuanto más mejor. Esto es Pequeño Ternasco, estos son OMF y este es su tema Thousand Man on a Befel. Rosa, Rosa, ¿eh? Me vas a apuntar por favor en la lista negra, sí, los Evanescence, sí. No los volvemos, vale, a poner más, ¿eh? A la lista negra. Ni Evanescence, ni Striper, ni ninguna mierda de esas. Venga, venga. Bueno, fuera. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. You called me last night, and I'm glad I didn't hear the phone ring, 'cause your voice still shuts. Me acabo de dar cuenta que nos habíamos dejado de saludar a otro de nuestros Sergios de la comunidad Ternasca, a Sergio, el que ha puesto el bajo a nuestra cabecera. La pista de bajo la puso él. Un saludito también para ti, Sergio. Bueno, vamos a ir con el bloque de novedades aquí en Pequeño Ternasco. Tenemos unas cuantas preparadas, déjame que las busque y te las empiezo a contar. Falling down, I turn around and learn to walk away. La primera de ellas, como estás comprobando, ya suena bajo mis palabras y se trata de Kane Roberts, que 28 años después de su último álbum ha decidido sacar otro, el coleguita, el que fuera guitarrista de Alice Cooper, regresa con The New Normal. Este segundo trabajo en 3 décadas, para el que ha contado con colaboraciones del propio Alice Cooper y Nita Strauss, entre otros. La canción que estaba escuchando es el single, se llama King of the World y suena así de bien aquí, en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite a través de asaltomatarradio.com desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡El Moral! Voice is still alone, the sound. Build me up just to tear me down. Then you drove me underground. And I know I can rule the world. Jorge Benítez también estaba, también me lo había dejado. Jorge, saluditos. I live in doubt, I'm bleeding out. I turn and walk away. This is my coronation. Thank you for your death. Y saludos también para Mario, el hijo de Nacho, que están escuchándolo. Y una fotografía más bonita tienen, cada uno con un auricular, escuchando Pequeño de Rasco. ¡Oh, oh, qué bonito! No matter what you say, you never fade away. No matter how I pray, you never fade away. You never fade away. Tenemos a Anita Strauss, que es la que se ha marcado este solo a la limón con Kane Roberts, que si algo ha percibido siempre es de ser también un excelso solista. Salto Mata Rock.com. Y esto que suena es Where Shadows Remain, donde las sombras permanecen. Tema perteneciente y primer single del tercer álbum de los Steel Engraved. Tercer álbum de estos power metaleros bávaros, que no bárbaros, bávaros de la Bavaria. Un trabajo con nombre homónimo del de la banda y que saldrá este viernes a la venta en toda Europa. Y trae como primer single, como os estoy comentando, esta canta que escuchas. Where Shadows Remain, donde permanecen las sombras. ¿Dónde permanecen las sombras? ¿A qué huelen las nubes? Oye, pues voy a aprovechar para comentarle aquí al personal que este próximo viernes 1 de febrero, iniciando el mes, tenemos la primera fiesta Pequeño Ternasco a saltomatarradiorock.com con motivo del próximo concierto de los Corpiclani en la ciudad del Ebro, que vamos a sortear 4 entradas para ese concierto y vamos a hacer una fiesta tremenda con José Antonio Armero, Senderos del Rock, pinchando, con DJ Perolan Rock, del programa Perolan Rock, también de saltomatarradiorock.com, pinchando también. Y con Pequeño Ternasco, que también se hará una pequeña pinchada, yo la haré un poco a lo tontuna. Yo la voy a hacer más de hacer risas que de otra cosa. Pero hoy vamos a estar los tres sorteando entradas, sorteando un montón de CDs en el Paz Infiernos el próximo viernes, día 1 de febrero, a partir de las 10:30 de la noche. Pedazo de fiesta, saltomatarradiorock.com, Pequeño Ternasco, Perolan Rock y Corpiclani. Luego en el grupo exclusivo de WhatsApp os pongo, para la gente que os queráis acercar de fuera de Zaragoza, os pongo varios lugares buenos, bonitos y baratos para pernoctar. Saltomatarradiorock.com. Y además, para que no vengáis solamente para el viernes por la noche, que sepáis que al día siguiente continúa la fiesta, porque haremos un pedazo de programa en directo del Senderos del Rock desde la Plaza del Rock, aquí en Zaragoza. Lo haremos concretamente en el Tapeo Rock, con lo cual vamos a ponernos, echar unos vermutes mientras veis radio en directo y continuamos con la fiesta de la noche anterior. Fin de semana completito con Pequeño Ternasco y asaltomatarradiorock.com. Apuntároslo a la agenda, que lo vais a disfrutar seguro. Nosotros vamos a continuar con las novedades, Rosa Rosa, y tenemos la única banda que tenemos hoy que cante en nuestro idioma y que sea de aquí, de España, están como son los Ars Nova. Segundo álbum en 9 años de la banda catalana Ars Nova, de la banda catalana de heavy metal. Lleva por título Sombra y Luz. Y este primer single, titulado Diáspora, deja bien a las claras el buen hacer de estos barceloneses, que también se lo toman con calma. No con tanta calma como Kane Roberts, ¿verdad? No, claro. Pero vamos, 9 años entre un álbum y otro. Sí, también es... Le han dejado bien cocido, ¿eh? Le han dejado que macere, sí. Que haga chup chup, ¿eh? Y aquí está. Pedazo de trabajo de los Ars Nova, sonando aquí en Pequeño Ternasco por asaltomatarradiorock.com, en riguroso podcast, en directo, en tu recto, desde Zaragoza, Ciudad Heroica. ¡En moral! Nos dice Eli, buena conocedora de la marcha y del vermú en Zaragoza, que nos dice, hostia, el Tapeo, buen bar. Pues sí, ahí vamos a hacer un Senderos del Rock. Bueno, vamos a hacer dos realmente. Uno el día 2 de febrero, otro el 16. Y entre medias, el día 9 en el de Page también habrá radio en directo. Pero bueno, lo que interesa para la gente que quiera venir de fuera de Zaragoza, sobre todo es lo del día 1, en el infierno, pedazo de fiesta, salto, mata radio, lo pequeño, Ternasco. Y el día 2 continuamos la fiesta ahí en el Tapeo Rock con radio en directo, que lo vais a pasar teta. Y probablemente no sea la única fiesta que celebremos, ¿eh? Que estamos preparando otra. Ay, ay, ay, cómo salga bien. Esa sí que va a ser Calla, que hay niños escuchando. Uy, uy, uy. Está ahí Nacho haciendo cantera. Muy bien, chaval. Muy bien, Mario. Última de las canciones en este segmento, en este tramo más musical del programa, última de las novedades de este bloque y último de los singles que sacan los chicos de Soil War, los suecos que no están parando de sacar single tras single de su nuevo trabajo, de ese trabajo llamado, esto me cuesta más pronunciarlo, Verkligheten. Este single llamado Witan es el tercero que nos llega y aquí estás disfrutándolo ya, de melódico escandinavo. Sonando en Pequeño Ternasco con Roxa Rosae y Santi Pequeño Ternasco. Valga la rebuznancia. Saludos también para el amigo Esteban desde Costa Rica y para Luis Palo, que también están a la escucha. Muy buenas, compañeros. Buenos días allá. Saludos, rockers. Soy Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Bueno, pues vamos ya por ese momento deseado durante todo el fin de semana, porque habéis estado viernes, sábado y domingo sin la bizarrada de Pequeño Ternasco. Pero antes que nada, saludamos a Javi Truman, que también está escuchando, y Efren, que nos dice, a los ticos se les saluda diciendo pura vida. ¡Pura vida, Esteban! 8:36 de la mañana en San José, Costa Rica. Pues vamos ya con esa primera bizarrada. Nos la trae, como siempre, Roxa Roxae. Se inyectaba semen para curarse el dolor de espalda. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Bueno, si a los 33 años todavía estamos en la edad estúpida. Pues mucho sé. 33 años que tenía, que tiene, que afortunadamente no se ha muerto. Tras implementar la técnica durante más de un año, durante más de un año se estuvo inyectando semen para curarse un dolor de espalda que tenía. Calcula lo que le tenía que doler, y que no se lo sabía curar nadie para inyectar. Se le inyectaba él mismo. Sí, sí. De su propio semen. Se realimentaba. Pues bueno, como no se le pasaba el dolor de espalda al colega, se le ocurrió algo. Al final fue al médico. Y los médicos que la atendieron pues lo fliparon con la de tontadas que se le llega a ocurrir al personal, sobre todo a nivel médico, ¿verdad? Evidentemente no se le pasaba el dolor y lo único que tuvo fue un pseudo testículo en su antebrazo. Le salió ahí un huevillo en el antebrazo, un rebosante de semen, pues claro, un pseudo testículo. A mí me gustaría saber ¿Quién le recomendó esa técnica? ¿O por qué él se pensó que necesitaría eso? Igual algún amigo suyo de la otra acera le dijo, que te duele la espalda, ven, ven, que yo te curo. Le dijo, ¡ah, con semen! ¿Por qué se cura esto? Esto debe ser, me lo voy a inyectar yo mismo, no me hace falta. ¡Ay, madre mía! ¡Cuánto imbécil en el planeta, por favor! Este concretamente es en Irlanda. Bueno, pues que no hay que hacer tantas chorradas, amigas y amigos, para salvar tu vida. Don't be a fool to save your life. No, la canción se llama Save Your Life a secas. Pero bien podría ser el titular para este muchacho que todavía cree en duendecillos. En Irlanda se cree mucho en duendes, ¿eh? Sí, sí, hombre. Se cree en duendecillos y cosas de esas, sí. Bueno, he mentido. Decía que solo te habíamos traído una banda de Spanistán en el día de hoy, pero no, tenemos dos. Esta canta en inglés, se llaman Calla, Calla, Calla. Cállate tú. Y como os digo, desde Logroño nos llega este tema de los Calla, que habla sobre los refugiados de guerra. De ahí el Save Your Life, y perteneciente a Alfa, el primer maxi álbum grabado por esta nueva banda española de rock progresivo, que ya está escuchando aquí en Pequeño Ternasco por asaltomatarradiorock.com, en riguroso podcast en directo desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Mira tú que decimos cosas. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues retomamos los estudios que se están haciendo all around the world acerca del metal, del rock y de sus seguidores y seguidoras, que están siendo diversos y hay que decir que todos satisfactorios, ¿eh? Sí, sí. A ver, vamos con el siguiente. Escuchar metal te tranquiliza, según estudios recientes. Que ya van. ¡Claro! ¡Claro! Y claro, han dicho sí. Muchos. ¿No? Sí, han dicho que si sí, somos más inteligentes, que si sí, tenemos más capacidades cognitivas, que muchas cosas. Sí, muchas cosas buenas, somos los mejores. Somos los mejores. Eso, nosotros ya lo sabíamos, no hacía falta estudiarlo, ¿no? Pero no viene mal, no viene mal que lo reafirmen las universidades, allende los mares. Un estudio realizado concretamente por la Universidad de Queensland, la institución de investigación pública de Australia, en Brisbane, reveló que en lugar de probar la hipótesis de que la música extrema provoca ira, lo que hicieron fue encontrar que la música extrema ayuda a procesar la ira. Esa teoría está cobrando fuerza. Ay, claro. Centrándose en el heavy metal, hardcore, punk y demás subgéneros destacados en la categoría de música extrema, el estudiante Lia Sharman y el doctor Yenievieve Dingle estudiaron a 39 aficionados de la música extrema en edades comprendidas de los 18 a los 34 años. Y encontraron que esta música regula la tristeza y mejora las emociones de forma positiva, dijo Sharman. Al experimentar la ira, los fanáticos de música extrema les gusta escuchar música que podría coincidir con ese sentimiento. La música ayudó no solo a explorar toda la gama de emociones que sentían, sino que también les hizo sentir más activos e inspirados. Amigas y amigos, pequeño ternasco, inspirando a generaciones, ¿eh? Hoy nunca mejor dicho. Pues oye, una cosa que revela Roxae, que el metal no es de hoja caduca, es de hoja perenne. U hoja perennial, que dirían en inglés, como la canción que estamos escuchando ya, de los Ginger. Los Ginger, música extrema pa que te tranquilices. El pasado 11 de enero salió por fin Micro, el nuevo EP de los ucranianos Ginger, liderados por la tremenda voz de Tatiana Shamalyuk. Y este Perennial es su tercer single y, por supuesto, el tercero que te presento, porque ya habíamos escuchado los dos anteriores. Son muy buenos estos Ginger y merecían estar una semana más aquí en Pequeño Ternasco. Permanent asaltomataradio.com. Como vamos un pelín pillados de tiempo, Rosa, ¿eh? Hoy vamos a... Nos ahorramos la canción esta del Burning Bridges y vamos a ir despidiendo sobre la balada para el final. Y cerramos con este tema, con esta baladita titulada Masters of Destiny, que es el single adelanto de lo que será el octavo disco de los D-Lane. Octavo trabajo, como os digo, de estos holandeses formados por el Swiss Intentation Martin Westerholt. Y liderados por la poderosa voz, como podéis estar, como estáis comprobando ahora mismo, de Charlotte Wessels. Este octavo trabajo llevará por título Hunter's Moon. Y este Masters of Destiny, Maestros del Destino, suena así de bien. La balada para el final, en Pequeño Ternasco. Esto es poderío vocal y lo demás tontadas, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Buenos pulmones tienes, sí. Venga, venga, dale, vamos a disfrutarla. Antes de acabar, como siempre os recuerdo que la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com os dejaremos con otro de nuestros fantásticos programas, concretamente el de nuestro compañero Ratón Rockero desde Washington DC, Las Horas Rockeras. Flesh picked on by Rosa, lo sabe que se va despidiendo ya. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Excepcional, sensacional, la gente de The Line. Con ellos hemos llegado al final, pero bueno, nos vamos a mandar a cascarla igualmente. A cascarla hasta mañana, que estaremos aquí de retorno nuevamente, dispuestos a pasar un estupendo rato con todas y con todos vosotros, con la tribu Ternasca. Aguante esa ternascación y recordad que si estáis en el metro medio dormidos, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco, o en directo o en podcast. ¡Hasta mañana, agur!